Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir nos queremos recordar cuál es la importancia de la alimentación en invierno. Aprovecharemos la energía lenta y pesada del invierno para hacer acopio de mayor cantidad de nutrientes y combustibles para mantenernos calientes y con fuerza. Para poder seguir una adecuada alimentación en invierno, es imprescindible aprovechar los alimentos de la estación y del lugar donde vivimos. Es tiempo de consumir tubérculos, frutos secos, madurados durante el verano y estofados de verduras dulces con calabaza, con zapallo. Todos ellos nos aportarán calor y estabilidad. Para eso queremos recordarnos que el mijo es esencial, que nos da mucho calor interior. También hay que evitar las bebidas y alimentos de temperatura fría, porque nos debilitan enormemente y nos quitan energía. Ojo con la cerveza, por ejemplo. Las verduras cocinadas generan calor. La calabaza, el zapallo, el puerro, las cebollas, las zanahorias, entre otras verduras de raíz, son muy buenas para aportar fuerza. Las especias y hierbas ligeramente picantes como el ajo, el jengibre, la pimienta, la canela, el perejil, nos ayudan a condimentar el plato y nos aportan calor. Los cereales integrales remojados y cocidos como la avena, el arroz integral redondo, el trigo sarraceno, la tapioca y las legumbres en forma de estofados y cremas bien cocinadas nos ayudan a generar el calor interno que necesitamos. Las sopas y los caldos y también los huevos son ideales para esta estación. Es mejor reducir, evitar alimentos excesivamente dulces porque crea mucho frío y humedad. Los condimentos más salados como la sal marina son necesarios para esta temperatura. Si nos sentimos debilitados y con poca energía, proporcionar pequeñas dosis de alimentos más concentrados que son ricos en minerales, como las verduras de mar, las sopas, las aceitunas, las legumbres e incluso alimentos de origen animal de buena calidad y que hayan comido pasto, pueden ser muy efectivos y aportarnos resistencia y vitalidad. Ya lo saben, para este invierno frío, la alimentación es profundamente importante para nuestro calor interno. Búsquenlo en una buena alimentación sana. Procuren cuidar su estómago y sus órganos internos para pasar un invierno abrigaditos, sin enfermedades y preparándose para la llegada del sol primaveral. Para más informaciones sobre medicina china y consultas con el doctor en medicina china Sergio Sobal, llamar al +569 9256 7945. Repito, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.